saben que tenemos aquí a Alberto Hugo Rojas, que es fotoperiodista, que ha estado en diversos lugares, pero sobre todo está transmitiendo lo que ha vivido en Palestina. En varias ocasiones, la última de ellas este verano, pudimos hablar un poquito al principio de la mañana, bueno, a tercera hora, a algunos de los alumnos que están aquí sobre esta cuestión, pero bueno, hay mucho que ignoramos. Esta sesión es una sesión interdisciplinar, porque hay compañeros de fotografía, de antropología, de psicología, de mitología, y se nos va a hacer muy corto, muy, muy corto. Pero bueno, saben que él está ahí, que está en las redes sociales, que está en Twitter, está activo también en Facebook, en el correo electrónico, y que está deseando volver a Palestina, seguro, lo sabemos. A pesar de que no todo lo que se ve es bueno, tiene que ser a nivel personal, como digamos, ser humano que sale desde las Islas Canarias y se va a una zona de conflicto, tienes que enfrentarte a un montón de cuestiones psicológicas y ocurren un montón de cosas en tu psique, ¿no? Pero luego ves a gente a la que están ocurriendo un montón de cosas en su psique también. Así que a nivel de psicología es muy interesante. A nivel de mitología, pues es una zona caliente del planeta, es un centro neurálgico en el que confluyen lo que para los que son creyentes es su religión más la mitología de los otros, y para los que no son creyentes de nada son las mitologías de todos los demás. Es decir, Jerusalén es una ciudad santa para cristianos, musulmanes y también para hebreos. Y aunque la versión 1.0 de la revelación divina para todos ellos sería el Antiguo Testamento, difieren en la versión 2.0, en la 3.0, que serían el Corán y los Evangelios, ¿no?, para los cristianos. Entonces, es una zona que difícilmente podemos estar en paz si esa zona no está en paz. Todo lo que ocurre ahí tiene que ver con las creencias, con el ámbito de la mitología. Todo lo que está pasando en ese lugar y a nivel también de humanidad tiene que ver con los procesos mentales y psicológicos que tenemos todos. Y luego, a nivel de antropología, pues, ¿qué decir? Bueno, lo dirán ustedes, ¿verdad? Y fotografía, porque es un fotógrafo el que, de alguna manera, a través de la imagen, a veces consigue abrir más que a través del discurso o a través de la palabra, ¿no? Así que, bueno, disfrútenlo y, sobre todo, intenten, en cuanto antes, hacer preguntas. Bienvenido, Alberto. Yo, gracias a Rafa por el apoyo y al centro por involucrarse y a los chicos que han trabajado con el proyecto, porque mi trabajo no sería posible sin que ustedes lo manejaran, porque no lo considero mío. Y bueno, esto es, aunque suene un poco raro, ¿no?, es parte de un sueño, ¿no?, de querer hacer algo así, contar historias, porque estos lugares te juegas la vida, pero ellos viven ahí. Cuando comenzó la ofensiva de Gaza, mi plan de viaje era irme a la frontera siria y después volver a Erbil, a Irak, con todo lo que estaba pasando con los refugiados en Irak, el principio del avance del ISIS, pero los permisos eran muy complicados, sobre todo en la frontera turca, para entrar en los campos de refugiados, y comenzó lo de Gaza. Y un martes me lo pensé y el viernes ya estaba en Jerusalén. Jerusalén, que es ciudad de paz. Entonces, ahí confluyen todo ese mundo tan convulso que ha explicado Rafa, ¿no? En un lugar del mundo que tiene el nombre de paz, todos se pelean por ese lugar, ¿no? Y bueno, lo que me mueve en estas cosas es contar historias y después los niños, los chicos como ustedes. Es la razón de mi trabajo finalmente, ¿no? Porque la mayoría de las fotos que ustedes ven son de... Podría retratar, aunque también están en los vídeos, algunas fotografías cuando caen las bombas y hay gente muerta. Pero la mayoría de mis fotografías y de vídeos son del día a día y son de niños que quieren ser eso, niños. No dejar de ser niños tan temprano. Y en Gaza los niños han dejado de ser niños hace mucho tiempo. Nacen sin ser niños. Juegan a lo que ven. Muchos los ves con sus armas de plástico. Quieren ser parte de la resistencia para defender a su pueblo. Bueno, ahí saben que van a morir. Pues mira, ¿qué me queda? Saben que voy a terminar mi universidad, que estudian dentro de Gaza, hay buenos médicos, buenos profesores, tienen la oportunidad de salir fuera, pero hay paro. porque se vivió un bloqueo en la franja de Gaza. Entonces, hasta cuando se acabe con el bloqueo, que los pescadores pueden hacer el mar suyo, en este momento solo pueden llegar hasta unas millas y no respetan esas millas marcadas ni siquiera, les disparan a los pescadores. Y antes ocurría, fue ocurriendo, sino los F-16 bombardean el mar para que los pescados mueran y se vayan, pero los pescadores van y pescan para traer pescado a su gente. O hacen el intercambio en alta mar a veces con los pescadores de Egipto para que llegue el pescado fresco, ¿no? Es muy peculiar lo que ocurre allí. No puedes usar tu aeropuerto, no puedes usar ni siquiera tu frontera con Egipto, porque Egipto lo ha cerrado. Tu mar no es tuyo, tu cielo tampoco, porque están los drones. ¿Qué nos queda? Pues resistir. Lanza unos misiles que pueden matar gente al otro lado, no tiene razón, porque la respuesta del otro lado es bestial. Y eso, lo que han visto. Las familias resisten durmiendo en un lugar, todas juntitas, y nos disponemos una noche más a morir juntos. Pero no solamente las noches, los días eran terribles allí. Cuando tú veías que ocurría algo horrible, decías, bueno, igual esto ya está. Al rato, no al día siguiente, sino al rato volvía a ocurrir algo más terrible todavía. Sobre todo los bombardeos sobre los colegios de Naciones Unidas era algo que lo sentíamos demasiado. Que ya te echabas a llorar porque era así. Yalla, Ramala. Vale. Alberto, yo creo que mucha gente no ha llegado a saberlo porque ocurrió en pleno mes de agosto, ¿no? Sí, la gente estaba en la playa. De ustedes, ¿pueden levantar? También, ¿eh? ¿Podrían levantar la mano los que se enteraron que en agosto se estaban bombardeando escuelas? Vale. ¿Y tú, mandando fotos a extranjeros, intentando que salieran en los medios, lo conseguías, Alberto? En algunos medios, historias pequeñitas, como por ejemplo la que les conté de Mohamed Badran, esa historia lo que intentamos era no vender una historia, sino comunicarla y que el mundo supiera que había casos que necesitaban ayuda internacional. Y mis fotografías algunas se publicaron en el Sunday Times. Eso fue impulso también internacional para que otros periodistas vinieran a hablar sobre ese niño y otros niños, ¿no? Esa fotografía y ese interés de otros periodistas por las historias hacen que salgan, ¿no? Son medios más fuertes. Yo soy freelance, yo me pago mis viajes, yo me ahorro mi dinero, yo no tengo a nadie que me apoye detrás y consigo lo necesario para tener el carnet de prensa israelí que me tiene que acreditar una agencia y tener suerte de cruzar la frontera y entrar en la franja de Gaza. Ese día que entramos fue el día que intentamos entrar no entramos porque hubo una operación militar, se cerró el paso de Erez, pero al día siguiente conseguimos entrar, se abrió una ventana para que salieran periodistas y entramos. Y el ejército israelí no quería que entráramos, fue una odisea ese día para entrar. Y funciona así, muchos nos pagamos nuestro propio viaje y estamos allí, no por el dinero que podamos ganar, hay gente que va a vender el trabajo. Yo vendía lo esencial cuando salía alguna oportunidad para poder seguir manteniéndome allí. Yo prolongué mi viaje tres veces, pero no me quería marchar de la franja de Gaza sin tener la sensación de que había terminado algo allí. Cuando se prolongaron tres cese al fuego y que se hablaba de que estaba todo firmado, la paz, bueno, el que se terminaban los bombardeos, ¿no? Pues yo ya dije, bueno, es momento de poner el día para salir. Ya había empezado el mes de agosto, tenía a mi hijo de vacaciones conmigo en casa ese mes, entonces él estaba allí en casa esperándome, yo era moviendo los días para volver, ¿no? Entonces él preguntaba por qué estaba allí y yo le decía, pues por los niños como tú. Mi hijo tiene 14 años, cumplió ahora. Es difícil de comprender para un niño y para otros que están allí que le diga lo mismo, ¿no? Yo estoy aquí por ti. De la población a veces no se lo creía, ¿no? ¿Desde cuándo tuviste la necesidad de contar la realidad que se vive en Palestina mediante fotografía? Yo desde niño quería contar historias. Mi padre es fotógrafo y me juntaba con fotógrafos que eran muy famosos, muy conocidos y te contaban sus historias. Y de niño yo decía que quería ir a las guerras. Tenía 7 años. Mi padre estaba con 3-4 años haciendo fotografías con él, iba con él, entonces aprendía. Pero yo quería contar historias. Veía en los informes semanales y todos estos programas cómo se hacían reportajes sobre los periodistas en guerra y yo quería ir a esos sitios. Entonces intenté, cuando tenía 17, 18 años, con alguna agencia para ir y alguien me dijo un día, si tú no vas nadie te va a mandar. Ahorré mi dinero con 24 años y esto que dices, bueno, Israel-Palestina lo oyes de siempre, pero yo no quería que esa fuera mi primera guerra, o no, yo lo había intentado antes en África, no la tenía como un punto, y finalmente fue la primera vez. Conseguí el dinero, había entonces había una operación que se llamaba Muro de Defensa, que era un asedio sobre la Mukata, la sede administrativa palestina y Jerusalén, Belén. Estuvieron un mes y yo ya tenía pensado ir, y 3 días antes, por cosas que vi en televisión, dije, no voy a ir. Y me entró como un poco la historia de, ¿dónde vas? Pero después, viendo otra vez la tele, digo, sí. Y 3 días después ya estaba marchándome allí. Estuve un mes y pico allí. Querer contar una historia, ¿no? Y estuve un mes viviendo allí todo aquello y digo, bueno, esto es terrible. Los muros, la separación, los controles, el asedio contra la población palestina, esto es irreal. Es impensable que los judíos estén haciendo algo así al pueblo palestino. Tú lo estabas viendo con tus propios ojos y estabas viviéndolo con ellos. Incluso sufrías el acoso también. Y yo he vivido los bombardeos y los controles, los asedios, y también he vivido los atentados terroristas palestinos cuando me dieron una guagua, explotó uno, estábamos cerca de allí, he vivido esas dos cosas, ¿no? Era bestial y pensé que tenía que contarlo con algo más que fotografía, y volví al año siguiente a hacer un pequeño documental, porque había situaciones que decía, es que es para tener la cámara todo el tiempo grabando, porque era una humillación constante contra el igual, porque es persona, es un ser humano como tú, pero una humillación horrible. Me acuerdo siempre una señora mayor que quería pasar al otro lado a Belén, entrar en Belén, porque tenía una cita importante con su médico para su marido, para un problema mental, y la tenían ahí sentada y no la dejaban entrar. O una señora que quería en un control porque tenía que ir al dentista y le decía, mis muelas, y el soldado le abría la boca y le enseñaba su boca perfecta. Era como, y bloqueados en un control. Esto era todos los días, entonces. La necesidad de contar. ¿Y cómo es el día a día de un fotógrafo de guerra en plena situación? Bueno, yo no me considero fotógrafo de guerra. De los otros son los... Si perteneces a la CNN, Televisión Española, y estos grandes, pues tienes dinero y te puedes mover. Yo no puedo pagar un traductor que me cuesta 900 o $500 cada día. Un conductor. Yo dependo del poco dinero que tengo y de pequeños contactos de gente de ONG y de gente que se pueda mover. Si tienes dinero, da igual, te puedes mover. A veces funciona la casualidad de ir a un lugar concreto y que ocurra algo o algo de contar y estar en el momento indicado. Todo esto de Palestina, las 3 veces que he estado allí, esta última yo no podría haber llegado a donde llegué si en la primera no hubiera conocido a la gente que conocí. Es una historia demasiado largo de contar, pero es algo muy especial que solamente ocurre allí, de las casualidades cada año, de conocer a la persona idónea y que después en esta entrada para entrar en Gaza jugara un papel muy determinante para encontrar esas personas en cada momento que venían de contactos anteriores para poder entrar en Gaza. Entonces es una historia que te sorprende y a mí es así, es algo mágico allí, esas cosas, ¿no? Y el día a día en Gaza era 24 horas de no saber lo que pasaba. Te levantabas con el edificio temblando o te decían que había habido una operación militar en un punto y a veces te levantabas sin desayunar, corrías, no comías en todo el día porque era, a lo mejor terminaba la noche y te podías ir a tomar un postre y terminar con mejor de sabor de boca el día, ¿no? Por poder comer algo, porque el día era frenético, eran 24 horas de bombardeo y intentar llegar hasta donde se podía llegar, porque muchas veces eran zonas militares y los coches se la jugaban, ¿no? Entonces es un poco así, saber un poco lo que, por dónde te puedes mover, lo que puedes contar y hacer trabajo también de sentarte a enviar las fotos, a subirlas y a esperar la respuesta. Nunca sabes cada día. Intentas llegar a las zonas donde se abrían los pueblos que se abrían para la gente entrar y salir e intentar entrar. Y a nivel antropológico, así, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y te impactó de la cultura y de, bueno, sí, del día a día allí, de la gente que vive en Gaza? Los iguales que son muy iguales en muchas cosas y no lo entiendes, porque la forma de rezar no les separa mucho, ¿no? Están con el mismo Dios, diferentes profetas, ¿no? Pero bueno, las mujeres rezan en un lado, los hombres en otro. Tampoco come cerdo, yo tampoco como cerdo. Son esas cosas que dicen, las cosas, parece tontería, ¿no? Somos muy iguales. ¿Los dos pueblos tienen la circuncisión? Sí, los dos sí. Son tan iguales en muchas cosas, porque la sangre es roja para los dos. Yo creo que no entiendo. Creo que sí, ¿no? ¿Te parece tan extraño y que los otros tengan el porqué de estamos aquí los judíos? Porque es nuestra tierra prometida y después del holocausto, lo que vivieron, que es la bandera, que lo ponen ellos primero delante de todo, ¿no? Y que eso sea después secundario realmente, ¿no? Y que ellos estén haciendo exactamente igual, ¿no? Cerrarles en pueblos, exterminarles poco a poco, bombardear sin razón. Y son tan iguales, ¿no? En este lugar del mundo habría que hablar de fronteras horizontales, no verticales, ¿no? De Jerusalén es la capital para los dos. Bueno, los otros no permiten, los judíos no permiten que eso sea así. Y son tan ricas las dos culturas, ¿sabes? Que podrían tener, de hecho, antes de empezar toda la invasión, la separación del 47, creo que fue, si no me equivoco, convivían. No, estaban los británicos allí y los que hacían los atentados al principio eran los judíos contra los británicos. O sea, los que intentaban desestabilizar eran los judíos con su fin, ¿no? El sionista es el que busca la creación del Estado de Israel en suelo palestino. Mete al diccionario y lo pone exactamente así. Y lo llevan a pie de la letra. Y es lo que me llama la atención. Son tan iguales, les separan tan pocas cosas, y hay una que es insalvable, que es la religión, ¿no? El punto de vista de ciertas cosas. Pero la población joven, hay mucha población que está cambiando, que no lo ve así. Pero claro, si a uno los educa con los bombardeos, los cierres de carretera, los controles, el asedio de los soldados, y a los otros le dices, tú tienes que ser soldado a partir de los 18 años, pues, y somos enemigos. Pero hay muchos proyectos de cultura de paz, hay muchos colegios que trabajan conjuntamente. Hay una orquesta, la de Barenboim, que les juntaban a palestinos e israelíes, y ahí descubren que son tan iguales, ¿no? ¿Qué nos diferencia? La manera de gobernar cada país, ¿no? En estos sitios de guerra, en donde te has movido y demás, ¿qué medios hay para la enseñanza, en las escuelas, para aprender? ¿Con qué sueñan los niños de allá en un futuro? Sueña lo mismo que sueñas tú, ¿no? En querer tener una profesión, en querer hacer las cosas en libertad, ¿no? Quieren lo mismo exactamente, pero no lo pueden tener. La educación muchas veces llega gracias a ONGs. En Gaza, la UNRWA es la que pone los colegios en muchos casos, ¿no? También hay cooperación internacional, hay muchos liceos franceses que hacen cooperación y los ponen allí. Había colegios en Gaza, coreanos que participaban, o japoneses que ponían el dinero para ese centro, ¿no? Es posible gracias a la cooperación internacional en muchos lugares, ¿no? Y al trabajo de los profesores, que en muchos lugares de estos se juegan la vida. De los profesores de la UNRWA, allí asesinaron a unos cuantos saliendo de las escuelas porque los consideraban objetivos, ¿no? Si tenía vinculación con una organización o otra, por pertenecer, simplemente por estar ahí. Incluso a directores de hospitales bombardeaban su casa por ser de Hamas o ser de Fatah o ser de la Yihad Islámica. Son partidos políticos que están allí, ¿no? Hamas ganó las elecciones, pero después tienen sus brazos armados, que son los que hacen lanzamientos de misiles, ¿no? Entonces es todo muy controvertido, pero hay mucha gente que apuesta por la educación, que se juega la vida allí, y aparte de su implicación política o lo que sea, ¿no? Pero para mí era admirable esa gente que estaba ahí jugándose la vida para la educación de los niños. Bajo el bombardeo intentaban acceder a la vida normal de los niños. Acababa de caer una bomba dentro de una clase y después los niños jugaban otra vez. Y acababan de vivir lo más horrible. Así que yo lloraba y los niños venían conmigo me reconfortaban a mí. Recuerdo estar después de un bombardeo en un hospital, una chiquita como ustedes nos contaba. No, cayó la bomba sobre casa, estábamos tomando el té, salimos corriendo, cayó otra y cayó otra, mataron a mi papá, mi hermano está aquí, mi otro hermano también. Y como terminó de contarme, lo más horrible, dice, ¿y ahora ustedes dónde duermen? ¿Dónde viven? Dice, no, ahora duermo en la calle. Y después de contarme eso, me sonreía. Entonces, otro nivel de cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver todo, ¿no? La educación, el momento en el que viven. Ellos viven así, nacen así. Y han vivido ofensivas una tras otra y el mundo les da igual, están ahí. Entonces, claro, el valor de todas esas cosas, del papel que juegan los internacionales para darles esas cosas de educación es importante. Bueno, en esta ofensiva en Gaza, el gobierno israelí presionó a todos los gobiernos para que los internacionales salieran de ahí. Muchas ONGs evacuaron al personal internacional y dejaron al personal palestino de allí que seguía haciendo su labor de profesor, de ayuda en todos los colegios de Naciones Unidas. Lo que pasa es que, claro, al no haber internacionales en los colegios, fueron bombardeados, ¿no? Fue un papel que Israel jugó en presión a los internacionales que estaban dentro para que se fueran todos los internacionales de allí. Yo me identifiqué como que estaba dentro de Gaza cuando llevaba 2 semanas después de que nos evacuaran del hotel un día. Un compañero fue el que dio mi nombre a la embajada. Yo ni me identifiqué como que estaba dentro. Digo, hoy sí, por si pasa algo. ¿Y tú crees que la historia que has vivido tú allí y la historia que nos llega aquí mediante las noticias de medios de comunicación españoles y tal, se asemeja? ¿Es realmente lo mismo o cambian historias o cambia un poco la película para que no pensemos que es tan grave lo que está ocurriendo? Porque realmente los jóvenes de hoy en día saben que existe esa guerra, pero tampoco se la toman tan en serio. Está ahí, bueno, está. Y yo creo que los medios de comunicación ya la dan por algo como que, bueno, tampoco es tan importante, pero realmente es algo muy grave. ¿Qué se contaba durante los 50 días de bombardeos? Llevamos 30 días, hoy ha habido 20 muertos. Hoy ha habido un ataque sobre... No se contaba la vida de allí. Hoy ustedes tienen la oportunidad de contrastar lo que se cuenta en los medios de comunicación. Era muy controvertido el papel que jugaba la BBC, la CNN. A Televisión Española, la corresponsal, Yolanda, se la tachó de defender a Hamás en sus crónicas. Hubo un movimiento ahí de periodistas a favor de ella. Y lo que hacía era contar la historia que estaba viviéndose allí. Y la embajada de Israel protestó por cómo se estaban contando las cosas desde Televisión Española. Incluso el día que estábamos entrando, la corresponsal de Radio Nacional de España, si no la dejaban entrar, en ese momento, si nos echaban fuera y teníamos que volver más tarde, ella veía peligrar su momento de poder entrar. Porque ya desde los jefes de arriba le estaban dando el toque para que salieran los de dentro y nadie entrara. ¿Quién queda? Todo lo que está ocurriendo ahora en Siria no lo está contando nadie, porque el Estado Islámico no... la vida de un internacional, de un periodista, lo ejecutan. Nadie está contando lo que ocurre allí. Ahora ustedes pueden ver eso, ¿no? Coger una red social y ver cómo se cuentan las cosas, porque después en un hecho hay muchas verdades. Pero cuando cae un misil sobre un colegio de la UNRWA, es un colegio de Naciones Unidas, y mueren 20 niños en ese bombardeo, son 20 niños muertos en un bombardeo israelí sobre un colegio de Naciones Unidas. ¿Cómo lo cuentas? ¿De qué manera lo cuentas? Cuentas la realidad. Depende cómo lo leas. A mí me ocurre una vez en Belén, entrando, justo después oímos que habían habido tiros y metieron esa muerte de un palestino que hizo un movimiento raro con el apresar a otros que habían entrado, que habían detenido a tiros que intentaban atentar y mezclaban la historia, ¿no? Y era un chico que hizo un movimiento en un coche y se lo cargaron. No era terrorista, no era nada. Entonces, pues, ahí están. Todos los palestinos de Gaza son terroristas, entonces hay que bombardear Gaza. Israel podría tirar la bomba atómica que la tiene, la puede tirar ahí y matarles a todos de un golpe. No lo hace porque vamos haciéndolo poquito a poco. A la hora de sacar una fotografía, por ejemplo, de un bombardeo, ¿cómo eres capaz de mantener el pulso viendo a los niños cómo corren de las bombas o gente que muere, cómo se destruyen las escuelas y demás? A veces es difícil, ¿no? Yo estuve varios días en los hospitales. Era muy difícil grabar en los hospitales a los niños heridos, ¿no? Cuando estaba en la puerta del hospital Al-Shifa, a mí me llamó la atención la primera vez que estaba, que eran... El goteo era de niños, sobre todo. Eran cadáveres de gente destrozada, niños heridos, y era muy duro, ¿no? Y claro, todos los periodistas estaban en la puerta, entrabas dentro a grabar el niño que estaba llorando, el niño que se estaba muriendo. Era demasiado terrible, ¿no? O sea, es que ustedes están... Es muy... Hay que contar lo que está pasando. Este niño está aquí y está muerto. Yo tenía mis límites porque no iba en ese sentido a lo cruento de vender las imágenes. Intentaba transmitir otras cosas más que estaban contando los demás. Era la vida de esta gente, sobre todo en mis fotografías y en los vídeos verás muchas sonrisas, muchos niños que están ahí y están viviendo lo más horrible. La de los niños destrozados me las ahorro de publicarlas. Alguna en mis vídeos y en las fotografías, sí. Cuando yo entré en el campo de refugiados de la playa, que acababa de caer un misil, bueno, hubieron dos cosas a la misma vez. Yo estaba en el hotel, estaba enviando algunas fotos, escribiendo, y decían que en el hospital Al-Shifa había caído un misil y en el campo de refugiados de la playa también, estaba muy cerca. Entonces yo salí corriendo al hospital y no sabía lo que había pasado. Se decía que había algo allí, que había estallado, no era un misil. No se pudo entrar porque no nos dejaron entrar, era un poco controvertido. Pero en fin, cogí, me metí en un coche y me llevaron al campo de refugiados de la playa. Y ya cuando vi a ese hombre con el bebé en brazos, que tenía su pinza todavía en el ombligo y acababa de perder la vida, entonces yo, eso no lo pude grabar. En ese momento yo me quedé, estaba preparando la cámara y estaba entrando, aquello era un caos. Intentaba saber dónde había caído la bomba porque había gente en la calle. Cuando cae la bomba, lo que hacen es llevarse los cuerpos a las casas cercanas para prepararlos y poder portarlos, ¿no? Si están heridos, están vivos, los llevan rápido. A los que no, pues los portan después gritando y llevándolos, ¿no? Y todo lo que había llevarse de allí eran niños muertos. O sea, era terrible porque era una calle donde estaban jugando y dispararon desde un dron. ¿A quién? ¿A qué? Tus misiles van a salir de ahí, los de Hamás, los puedes interceptar en el aire, desde el medio del campo de refugiados de la playa no van a poder bombardear. ¿Qué sentido tiene bombardear una calle donde está gente jugando? Aunque hay un tío con un Kalashnikov corriendo, no te va a disparar. Vete allí. Era como surrealista. Entonces ya era como el día de la marmota, se repetía todo. Cada día era igual, cada día era igual. Entonces, a veces es difícil mantener el pulso. ¿Se puede sacar algo positivo de todo esto? Sí. ¿El qué? Que historias como estas, muchas son vitales. Son de gente que a pesar de lo que vive, me levanto para ir al colegio. Ahora los niños en Gaza tienen un boquete en la pizarra y ven la clase de enfrente. Y para estudiar sin paredes en las escuelas, ¿no? A pesar de lo que están viviendo, la gente iba al colegio. La gente quería progresar y hacer las cosas bien. Nos han dejado solos, nos están bombardeando, pero queremos hacer la vida. A pesar de los palestinos, hay un poema ahí que los palestinos enseñan vida, a pesar de lo que están viviendo. Es la superación. Hoy me pones un control militar aquí, yo lo paso. Mañana hay tres, yo paso los tres. Me cuesta todo el día, pero yo paso los tres para ir a estudiar. Entonces, eso es un mensaje que dice... Hay los muros que ven, los niños cruzan el muro para ir a estudiar. Antes no tenían ese muro ahí, que los muros son ilegales, están condenados por el Tribunal Internacional. Tienen que ser derribados. Israel se la suda, con perdón. Los asentamientos son ilegales dentro del territorio israelí. da igual, seguimos construyendo más. Y Naciones Unidas y el Tribunal Internacional son ilegales. Lo positivo es esa superación, ¿no? Las mujeres en Irak que se juegan la vida por defender, porque el gobierno diga, oye, que aquí se están cometiendo crímenes de honor. Vamos a protestar al gobierno que no permita esto, que es vital para los derechos humanos. Matan a una mujer porque deshonra a su familia. ¿Por qué? La lapidan en la puerta. Entonces, se juegan la vida para hacer presión y que el gobierno cambie algo en sus leyes para proteger la vida. ¿Y qué opina la gente de allí? La acción internacional, la no acción. Ellos hacen su vida. Me recuerdo uno de los días hace años en Palestina, yo les comentaba, oye, ¿qué te parece? Antes le llamaban el plan de paz, la hoja de ruta. La hoja de ruta, me decía una chica que eran dos chicas que estudiaban medicina. Me decía, hoja de ruta, bueno, ellos hablan. Nosotros salimos de Jerusalén, un control, otro control, me bajo, camino, cojo otro coche, me bajo, camino, cojo otro coche. Esta es mi hoja de ruta, me decía ella. Yo tengo que pasar controles y cortes de carretera porque sí. La gente a veces no cree. Cuando yo fui las primeras veces a Gaza, intentaba entrevistar, la gente a veces no quería hablar porque estaba cansada de hablar. Porque nadie les defiende, nadie les ayuda. El bloqueo sigue estando sobre la franja de Gaza. Las fronteras no están abiertas, el aeropuerto no lo pueden usar, el puerto no lo puede usar. ¿Cómo vivimos así? O sea, la comunidad internacional es la que tiene que hacer presión. Es muy controvertido. Vale, vienen los internacionales a ayudarnos, pero ¿cómo nos ayudan? Continuamos viviendo igual. Nos han matado 2,000 y pico personas en esta ofensiva, 500 niños muertos, ¿para qué? Y nadie les defiende. Siguen viviendo igual. Bueno, el invierno en Gaza ha sido horrible, con la lluvia e inundaciones. Ellos siguen viviendo así. Hace unos días estaban circulando por la red una foto de una niña que cuando un fotógrafo le fue a sacar una foto levantó las manos. ¿Te ha pasado alguna situación parecida o así? Hay otra foto parecida de... Hay una al contrario. Parece que hay un niño en Gaza que está haciendo... Se fabrica una cámara y hace fotos a los fotógrafos. Hay una parecida durante esos días de ofensiva en Gaza. Pero es muy común. No es la primera vez que se da algo así, ¿no?, en una guerra. Entonces, vives en una... nadie se puede imaginar lo que es vivir así. Hay gente en Irak o en todos estos lugares, vivían cómodamente en su casa, con su aire acondicionado, su luz, su vida normal, y tienes que dejarlo todo, que son clases sociales medias altas algunas, y que no tienen nada, viven en un campo de refugiados, con ninguna asistencia, y huyen de Siria y viven en esa situación. Es el miedo. O sea, a mucha población vemos, es que podemos alcanzar a ver esas cosas porque son nos llegan, pero ¿cuántas historias más nos están contando? Que están ahí, nos enteramos de lo que se puede contar, y lo demás que no sea que estás contando, puedes echar la imaginación. Yo he visto cosas terribles con mis ojos. ¿Cómo lo permiten, no? Claro, eso no me sorprende. Me he encontrado cosas así de la empatía. Pero eso es un momento de decir, bueno, levanto las manos porque tienen miedo. Viven con el miedo. En Palestina hay niños que mueren, hay casos de niños registrados muertos de pánico. Muertes por miedo. Alberto, estaba pensando que tal vez una emoción que se tiene que dar con frecuencia, sobre todo, por ejemplo, a personas que van como tú, es la de la impotencia. ¿Cómo se las agencia uno con esa emoción? Yo lo comentaba antes, ¿no? Yo a la semana de estar allí, después de una semana y el bombardeo sobre el campo de refugiados de la playa, eso fue un punto a mí que... A mí me hizo entrar en una depresión muy profunda, porque decía, mi trabajo, no, esto no para, ¿qué hago yo aquí? Me quería marchar, no sé, me voy porque no sirve nada, Digo, me estoy jugando la vida 24 horas al día y yo no sé cuándo vamos a morir aquí, porque todo era así todo el tiempo. Cuando me iba con los escudos humanos a dormir en las sedes de las ambulancias, porque te ibas allí a estar con ellos, a intentar ayudar. Yo no solamente iba a hacer fotos, íbamos a intentar a sacar no solamente la historia que les conté de Mohamed Badram. Hay muchos niños que se consiguieron sacar de allí gracias al movimiento que hicimos a través de las redes sociales y a través de gente que estaba allí para sacarles fuera. A Israel los mata, Israel prohíbe, bloquea las salidas a cuentagotas y ni siquiera ofrece ayuda para salvar la vida de los que está matando, ¿no? Tienen hospitales. Era terrible. Tú no puedes asimilar lo que no se puede asimilar. Yo vine de Gaza muy tocado, yo ahora más o menos puedo andar mejor. Pero en todos estos días, en las charlas que estoy dando, los niños que veo, los chicos jóvenes como ustedes, yo veo la gente la gente que he visto morir en Gaza. Yo veía a los niños jugar estos días en los patios o con las charlas. Veo en ustedes la cara de la gente que se ha quedado allí y que espera a lo mejor de su futuro, porque tú intentas contar a la gente aquí lo que está pasando allí. Y yo veo en ustedes las caras de ellos que necesitan ese futuro, ¿no? Es muy difícil de asimilar. A mí me ocurría algo, que a los bebés en Gaza, cuando morían, los niños pequeños, se les amortajaba en blanco. Se les amortajaba. Y es común que las mamás envuelvan a los bebés en blanco para... Entonces, cuando yo veía venir algo con mamá, en Gaza era como que portaba un niño muerto todo el tiempo para mí. Todos los bebés que veía, y cuando regresé aquí también, ¿no? Era como esa sensación de decir, para mí todos los bebés que veía en brazos de las mamás estaban muertos. Porque era así como los presentaban, era así como los llevaban. ¿Hiciste esa asociación mental? Sí. Ya era, todos los niños que veía en brazos de las mamás estaban muertos. ¿Y el hecho de estar dando charlas te quita un poco la sensación de impotencia? Las charlas para mí son como casi una terapia al final, ¿no? Las que has estudiado psicología, porque cuentas las realidades, ¿no? Poco a poco he intentado ir soltando lastre, porque tienes que ir encasillando las cosas de una manera. Pero tú no puedes asimilar la muerte de tanta gente. Estoy hablando contigo aquí, me voy, vuelvo y a ti te veo muerta. O sea, eso es terrible, ¿no? Me acuerdo de ir a una casa y eran trozos de niño de una niña de 5 años, pero desmembrada. O sea, eran imágenes terribles. ¿Tú crees que a nivel psicológico la sociedad española actual está preparada para vivir una situación así? ¿Qué ocurrió el otro día, hace un par de meses, en Francia? Se llevaron la mano a la cabeza porque esto aquí y tal, ahora se dan cuenta que la educación... es un pilar esencial. ¿Cómo se vuelven radicales? Son los nuestros que están aquí. Cuando te toca tu puerta es cuando te das cuenta. Cuando lo has visto durante décadas en la televisión, que ocurre allí, nos da absolutamente igual. Pero cuando te toca aquí es cuando reaccionas, ¿no? Solamente lo asimilas cuando viene aquí, cuando te toca aquí. Los atentados en Madrid, los atentados en Londres. Es lo mismo que llevan viviendo tarde, día y noche en muchos lugares del mundo. Y nadie interviene. Cuando ocurren esas cosas, nacen los radicalismos. En Siria se les ha dejado solos. Los insurgencias que estaban contra al-Assad ya se empezaron a desmembrar, vienen unos cuantos y te dicen, tienes que utilizar lo que nosotros te decimos, tenemos el poder. Ahora le llaman el ISIS, ¿no? Que antes era la insurgencia, ahora lo que sea. Y ahora meten miedo a todo el mundo. Ahora son el peligro mundial. Pero llevan allí matando gente desde el 2008. Como te toca a ti, te das cuenta. Cuando les toca allí, no nos damos cuenta. Hola, Alberto. Me incorporo a esta mesa simplemente para, más que para hacerte una pregunta, era para agradecerte que estés aquí. Pones ojos donde nosotros no podemos llegar, y si el objetivo es sensibilizar, hacernos pensar y reflexionar, creo que desde luego, si no con todos nuestros alumnos, con un gran número lo has conseguido, y simplemente quería agradecértelo, porque tomar conciencia, pensar y tomar iniciativas que nos lleven a participar en aportar pequeñas soluciones, pues yo creo que es muy positivo. Yo agradecerte esas fotografías que a mis alumnos, cuando las tuvieron sobre la mesa, fueron capaces de elegir aquella que les impactaba más, fueron capaces de hacer una reflexión, y yo quería agradecértelo. Ese trabajo no es mío, yo no hago nada. Yo me voy allí y hago lo que puedo. O sea, nunca... los protagonistas son ustedes, este trabajo es de ustedes. A mí el cariño con lo que lo ha acogido, a pesar de que a veces, bueno, es tan terrible esto, tiene su visión de motivación, ¿no? Lo que intento es que esto les sirva a ustedes como motivación, aparte de lo que dicen, ¿no? De decir, hombre, lo tenemos un poco fácil, nos cuesta ir al colegio, nos cuesta estudiar, nos cuesta muchas cosas, ¿no? Allí lo tienen tan difícil y lo quieren. Entonces, es una parte esa de motivación. Yo, para esto significa mucho para esa gente que está en la fotografía, para la gente de las historias que yo cuento. O sea, el agradecido soy yo de estar aquí. ¿En algún momento te viste en una situación de tener que irte de algún sitio porque veías que te iban a matar a ti o que iba algo en contra de ti? En los controles militares siempre son acoso, siempre. Te encuentras en situaciones que tú dices, ya de esta no salgo, ¿no? Ha habido muchas. Y a veces decía, bueno, yo... en Irak me ocurría mucho, en Irak era muy psicológico todo, porque siempre estaba la sensación de secuestro, ¿no? Porque siempre hacías muchos kilómetros bajo el calor, llegabas a un pueblo, hacías tus entrevistas y te venía la gente y te decía, nos tenemos que ir, esto es peligroso ahora, porque se enteraban que había un internacional y lo podían secuestrar. Entonces yo tenía que pensar, ¿sigo y me juego la vida de esta gente o me voy y dejo de contar? Yo en Irak no podía sacar muchas veces las cámaras para grabar, porque nos podían identificar como periodistas y nos mataban, ¿no? Pero siempre ha habido varias situaciones así, de decir, hasta aquí, vivir un atentado, vivir un bombardeo, y en Gaza era terrible, ¿no? Eran 24 horas de decir, ¿qué hago yo aquí en medio, no? Pero pensabas más en los dramas que se están viviendo fuera que los tuyos. Yo me muero ahora mismo y no me entero. Yo estoy viendo morir a la gente, estoy viendo el cómo se siente la población cuando están perdiendo a su población. Y a pesar son ellos los que me daban lecciones a mí. Yo había momentos en historias que me ponía a llorar. Yo no he llorado tanto en mi vida como en Gaza. Y eran ellos los que venían, ¿no? Y los niños venían a jugar conmigo y te llenaban de besos, abrazos y estaban contigo encima de ti. Y, claro, después era terrible volver allí y verlos muertos. Era como si estuvieran matando a cada uno fueran hijos míos, ¿no? Es terrible. Una cosa, Alberto, que hemos hablado, quería compartirla con la gente, ¿no? Saben ya algunos que estamos comunicando con Senegal, que hay algunas escuelas en Canarias que tienen algún grado de contacto. Ahora con lo del WhatsApp incluso va más rápido. Cuando se puede, se hace una videoconferencia. Y entonces, ahora mismo hay un grupo de WhatsApp donde hay pibes de comités de solidaridad de la isla de Tenerife que intercambian con pibes de Senegal. Eso está ocurriendo y es muy diferente que el dar uno una charla o hablar algo o poner un vídeo. Es directamente interactuar con gente del otro lado. Hemos hablado de que sería un cambio de situación muy, muy grande que los pibes del mundo pasaran a poder hablar directamente con los pibes de Palestina. La pregunta sería doble. Por un lado, les preguntaría a ustedes, a todos, si ven posible y se animarían a intercambiar por WhatsApp, por teléfono, por videoconferencia con pibes de Palestina. Y por otro lado, preguntarle, para que nos pongan antecedentes a Alberto, qué obstáculos nos vamos a encontrar si lo queremos hacer. Entonces, primero la pregunta es para ustedes. ¿Quiénes estarían dispuestos a hacer un esfuerzo para tener comunicación directa? Es decir, no hay un bombardeo ni nada, sino que ya tú llamas y empiezas a hablar con gente de allí. ¿Ustedes estarían dispuestos a hablar con ellos? Venga, y ahora Alberto, ¿cuáles serían los obstáculos? Bueno, los obstáculos es que o aprendes árabe, no. Los chicos hablan mucho inglés allí, ¿eh? Las universidades y tal, muchos chicos te hablan perfecto inglés, además... Que mi inglés es de este que a veces se mezcla con muchas cosas, ¿no? Pero como hablan tan claro, el árabe habla un inglés muy, muy suave, lo puedes entender la gran cantidad de cosas. Si te hablan muy rápido, no. Pero casi casi la gran mayoría de los chicos que estudian hablan un perfecto inglés. Algunos, depende, si están en liceos franceses, hablan francés también. Pero mayormente, también te encuentras mucha gente. El segundo viaje que yo hice en Palestina, me moví con una red de gente que hablaba español, porque eran que habían estudiado en Cuba y en Barcelona, y en Gaza me ponían un alcalde, en Gaza uno de la autoridad, en otro pueblo un alcalde. Encontraba gente que era una red de... Te puedes encontrar con gente que habla español, pero sobre todo es eso. La parte tecnológica no hay mucho problema, que incluso allí funcionan cosas que aquí en España no hay. Cuando los primeros viajes funcionaban una conversación como por emisora, y allí funcionaban. La tecnología allí no falla. La niña tuitera tenía su móvil y ella contaba lo que pasaba. Ahora cuenta sus cosas de cómo va clase, se hace los selfies también, pero con los bombardeos detrás. Era en ese día, ¿no? ¿Y podríamos contactar a esta chica? Farhana se llama, ¿no? Sí, ella, a través de la gente que está allí, va a ver si pueden contactar con ella para... Yo la he seguido varias veces, pero nunca he conseguido el intercambio, pero sí se puede. Pero también con gente de la UNRWA, de prensa, no con los departamentos que ustedes hablaron para otros colegios mandarle los corazones. He hablado con departamentos de prensa para intentar ya directamente ir a por centros concretos, personas concretas con quien contactar, ver de ahí cuál es la respuesta después de allí. Pero a través del gabinete de prensa de la UNRWA, si les comenté antes de empezar las charlas la semana pasada, les comenté lo que estaban haciendo todos los centros como este, que estaban participando con el colegio, con los colegios e institutos que estaban participando con el proyecto. O sea que la UNRWA, que es la agencia para los palestinos, conoce los trabajos que han hecho aquí. O sea, yo les he mandado los trabajos que han hecho los colegios, ellos saben del proyecto y cómo se ha desarrollado en los centros escolares, y también les comenté específicamente el proyecto de la red de escuelas y el querer contactar directamente con centros, y van a facilitar la posibilidad de contactar por partes, ¿no? De ver el centro, con los chicos después. Les cuento cómo va la cosa para que se hagan cargo de que es posible, pero no es fácil. De alguna manera es como si todo conspirara para que no hubiera contacto entre nosotros, ¿no? No está tan lejos y el cambio horario es poco, ¿no? Claro. Quizás pueden hacer contactos como lo que hacen, ¿no? Con Senegal. A lo mejor por WhatsApp en un principio con la persona idónea, pues igual no, igual después sí. Ya eso es cuestión de cómo fluye el contacto, ¿no? De ver las interacciones que pueden haber. Un primer paso es que la UNRWA, Naciones Unidas, facilite el contacto del profesor, que puede hacerles el puente, y después hacer el contacto directo con los chicos. Al mismo tiempo, también hay gente, tanto en Palestina, pero también en Israel, hay gente que quiere la paz, que quiere incluso un país compartido. Sí. ¿Se podría contactar con gente también de Israel? Hay varias escuelas que trabajan la paz, proyectos de paz, donde estudian tanto palestinos como israelíes. Hay incluso en las zonas fronterizas, hay muchos proyectos de interacción, de interculturalidad, de estudios comunes que trabajan en ese sentido, porque ese es el camino. El camino es que los que son diferentes y les separa tanto por una parte y tan poco por otra, trabajen en el mismo camino, que es tener un país en paz. El que pone muchos impedimentos es la forma del gobierno, ¿no? Ahora volvió a ganar Netanyahu por sorpresa cuando se le quería fuera, apostando por el decir, no, aquí paz con los palestinos ninguna, y con eso ganó las elecciones. El miedo, el mensaje del miedo es el que cala mucho en la población. Entonces es terrible que ahora se vea este hombre que durante 50 días bombardeó Gaza sin piedad, y que el siguiente paso que él quería hacer era la invasión de Gaza. Si durante 50 días se vivió algo tan horrible como era bombardear a la población, volver a partir la franja de Gaza en tres, que ojo, hasta el 2005, bueno, el 2002 cuando yo estuve allí, dentro de la franja de Gaza, de ese territorio entre muros, Israel también tenía sus asentamientos dentro. O sea, tenían sus pueblos dentro de la franja de Gaza también. Si ya tienes todo alrededor, que es tuyo, pones también dentro de la franja, para ir a la playa, cuando tienes pueblos costeros al lado, israelíes. En el 2002... salieron fuera y la franja estaba partida en tres cachos. Durante estos días de ofensiva se hablaba de eso, de ir más allá y acabar con la franja. Partirla en tres o en cuatro y tomarla por completo. La guerra hubiera sido total y el exterminio hubiera sido... Las muertes hubieran sido superiores. algo hubo ahí que en ese momento sí entró la comunidad internacional y sí se frenó. Porque el siguiente paso, nosotros hablábamos de que se venían los tanques por hasta adentro. Ya estaban muy cerca del centro de Gaza, de la ciudad de Gaza. Los teníamos muy cerca. El vídeo no lo puse entero, pero al final, en Susailla y otros, estaban los tanques dentro con las excavadoras para seguir adelante. Y yo decía, bueno, aquí veremos la invasión por tierra y por mar. Digo, puede ser. Hubiera sido bestial. Las muertes hubieran sido muchas más. Pero bueno, caminar en ese camino están, ¿no? Ese es el camino al final, la cultura de paz. Lo que están haciendo en este colegio con profesores como Rafa y con todos sus profesores que intentan darle mucho más allá que lo que hay en unos libros, igual ustedes no lo ven hoy, pero es algo que los que estudiamos hace muchos años quisiéramos. Yo tuve alguna profesora que siempre, cuando éramos pequeñitos, nos daban algunas nociones de mucho más que los libros, y hoy este trabajo que hacen aquí es muy importante. No se lo imaginan ustedes, porque cosas así se están haciendo en colegios allá, para decir, vale, en esos lugares se están viviendo guerras y están intentando trabajar por darles algo mucho más allá de lo que están viviendo. Los pasos que están dando en colegios como estos, que se empeñan en darles la realidad dentro de lo que están dentro de los libros, ustedes no se lo pueden imaginar lo maravilloso que es. ولا بتحب تغرنينا ولا رح بترد علينا لا يا بلا لا لا لا لا لا. Estamos muy robotizados, nos cuesta trabajo salir del programa. Yo imagino que tú, al intentar traer esto a los colegios, a lo mejor en un primer momento decías, va, esto es fácil, seguro que todo el mundo va a querer, va a ser muy fácil, y luego te has encontrado dificultades, ¿no? Sí, lo que es el día a día de los centros, ¿no? Ustedes, los profesores, tienen muchas más horas lectivas, tienen tantas cosas, y el apostar por cosas como esta es quitarse tiempo de uno mismo para poder pensar en la nada. Llego a casa, me relajo, Rafa sigue trabajando y muchos más profesores. Yo intento ofrecer este proyecto a los centros y a veces la respuesta no es tan rápida porque están metidos en el día a día de... Llegan evaluaciones, llegan estos y otras actividades y a veces llegan proyectos como el mío que a veces no se ven, pasan desapercibidos. Y gracias al esfuerzo de muchos profesores he llegado a centros como este, ¿no? Porque es una apuesta casi personal de involucrar el centro en otra forma de dar clases. Y ustedes son afortunados por tenerlo así. En muchos centros hay muchos profesores que se empeñan y ustedes no se lo imaginan lo que les está enriqueciendo. Yo espero que de algo de lo que he dicho hoy aquí salga. Ustedes lo tienen fácil porque el camino que tienen andado con muchos profesores es distinto, ¿no? En otros centros donde no se hace nada de esto, bueno, es mucho más complicado. Pero el otro día estuve en un colegio en Lomo Blanco, eran niños de quinto y sexto, sobre todo de quinto, y yo me quedé sorprendido. Ninguno de ellos dejó de tomar nota en toda la clase, de estar atento, y estuve 2 horas y me tenía que quedar más porque seguían preguntando, y te preguntas, dice, ¿en qué punto después me cambian? Pues los profesores dicen, después van a primero, segundo, y ya son otros niños. Pero me parecía sorprendente que estos niños, los de quinto, tienen como 10, 9 años son, de primaria. 10 años, 9, 10 años, 11. Se sabían toda mi vida y se sabían todas las cosas. Habían estado investigando esos niños de todas las cosas. Y a mí me quedas, hasta una niña pequeña me hizo llorar porque me trajo una carta. Me dio una carta y me quedé. Y son más pequeños que ustedes, o sea, incluso son ellos, en todos estos años de las charlas, son ellos los que después, una vez me encontré un padre y me dice, oye, le diste una charla a mi hijo, y digo, vale, ya la cagué. No, ahora es mi hijo quien me cuenta a mí lo que yo veo en la tele. Vale, o te encuentras, me encontré en el Lanzarote a una estudiante, que creo que es profesora ahora, se llama, que es cantante ella, Claudia Álamo, que es del Hierro, me la encontré en un acto que hacía el Hierro en Lanzarote hace muchos años y me dice, tú me diste una charla a mí en el Hierro. Digo, ups, dice, no, me acuerdo perfectamente. Digo, esas cosas que te encuentras, todas las charlas son especiales para mí, porque les estoy contando las historias, pero hay otras que muy especiales que te calan, ¿no? De estar en el Hierro en un colegio de niños, los chicos, ¿cómo le llaman las aulas? Vamos, que no estudian bien. Que los tienen como más, termina y tal, tenías que ver la actitud de la profesora sentada como es, el gorro calado, las mangas largas, las chicas más machorras que los chicos, tenían su actitud, pero la profesora no les conocía, porque empezaron a preguntar y la inquietud era tremenda. La profesora estaba sorprendida con sus alumnos. Entonces, lo que a mí me llama la atención es esa parte de este proyecto que es de ustedes, de hablar con los profesores o con los directores de los centros y me digan, en Lanzarote el otro día me decían, si no, mis alumnos me tienen sorprendida. Digo, ¿por qué no? Porque ellos son los que han tomado el proyecto, los que han hecho. Porque Rafa les pone esto aquí, pero si ustedes no tienen el interés, esto no había cuando yo iba al cole. Ahora ustedes tienen un ordenador, lo pueden hacer. Antes para hacer esto tenías que tener cantidad de cacharros. Tienen fácil hacer muchas cosas. Y es gracias al germen que ponen los profesores y gente. Pero lo siguiente lo tienen que hacer ustedes. Al ir a estos lugares, ¿tú te has dado cuenta cómo los niños de los sitios que están en guerra valoran más las pequeñas oportunidades? Por ejemplo, la educación, que allí, aunque estén en guerras, atraviesan muros y van al colegio, y sin embargo aquí hay mucho absentismo escolar. En estos lugares también lo hay absentismo escolar, o sea, gente que a lo mejor no tiene, pero porque no tienen los medios, porque no le ponen. En las favelas, cuando yo estaba allí, los niños ahora van con su uniforme, su mochila, porque ahora tienen más seguridad, los padres los dejan ir solos, antes también van solos, ¿no? Pero no había esa seguridad que dan ahora las UPP para poder ir a estudiar. No hay esa infraestructura. O sea, ahora los niños quieren estudiar porque quieren salir fuera. En Palestina ocurre así. Muchos estudiantes tienen la oportunidad después de hacer intercambios con universidades o colegios fuera y van a estudiar fuera. Pero a pesar de... Es que eso a mí... Bueno, por la mañana no te levantas... Bueno, ustedes se levantan o se tiran, yo a veces no me puedo levantar. Me tiro de la cama al suelo para levantarme del suelo. Sí. Haces eso. Allí no, ahí se levantan. A mí me asombraba, no les pude poner por la falta de tiempo, una de las fotos que ven el niño que estaba en el muro, que está esperando a saltar. Ese niño ya ha saltado. Por la mañana, la mamá lo metía por la rendija de la puerta para que el niño fuera solo al colegio caminando y volvía. Y la madre le esperaba al otro lado. Ese día el niño no quería cruzar porque habían habido tiros y un poco de enfrentamiento. Y el niño no quería cruzar. La madre cruzó para empujarle. Yo me enteré después que era la madre que venía a buscar a ese niño. Pero la mamá lo deja. Es más pequeño que ustedes, ese niño de la foto, que sale ahí saltando un muro. Y el niño va solo al colegio y antes ese muro no estaba. Antes cruzaba la calle con la mamá, ahora va el niño. Ahora ese muro no lo puede saltar porque ese muro mide 9 metros. Y tienen que ir caminando hasta una barrera que se abre varias veces al día. Y solo si la barrera se abre a las 7 y mi colegio a las 9, tengo que estar a las 7. Y a lo mejor hay un toque militar, un cierre de frontera, y los niños se quedan al otro lado de ese muro y ya no lo pueden saltar. Y a lo mejor la verja no se abre hasta muchas horas después o días. Pero a pesar de eso, los niños van y saltan y van. A mí esa superación, ese esfuerzo extra... O que están bombardeando y los niños van al colegio. A mí me asombra esa. Y aquí no lo tienes tan fácil y no tienes que saltar un muro. Solo levantarte o tirarte de la cama para levantarte del suelo. Bueno, antes hablabas del atentado en París, de cómo nosotros solo nos fijamos de las cosas cuando nos pasa a nosotros. ¿Qué te parece el etnocentrismo tan grande que hay en Occidente, en nuestra tierra, donde vivimos nosotros, sobre el resto del mundo? Todos estos países, o sea, los países de África, de Oriente Medio, eran colonias británicas, francesas, españolas, holandesas, ¿no? Cuando tú eres un país democrático, tú tienes dominio sobre esas colonias, te marchas, lo normal es que tú exportes la democracia, ¿no? No pongas al dictador que controle el país y te sigues llevando las riquezas de ese país. Si tú eres un país democrático, le devuelves el país a sus ciudadanos y que ellos voten. Eso no ha ocurrido durante un montón de años. Y después los dictadores no salen ranas y hay que matarlos. Las revueltas populares de la primavera árabe llegaron hasta un punto. Allí no había como antes que habían líderes que movían el pueblo. El pueblo es el que se ha movido solo. Y un papel determinante lo jugaron las redes sociales. Pero después, si el resto del mundo no les apoya... Es lo que me acabas de preguntar tú, les están dejando solos. En Siria llevan 5 años de guerra y les han dejado solos. ¿Qué nacen después? Los radicalismos. Es una visión de los países democráticos muy hipócrita. Ahora Europa está acojonada porque ahora vienen aquí los... Es que no vienen, es que son los nuestros que viven aquí. ¿Por qué? Porque lo que has exportado es lo que has exportado. el radicalismo a otros países y te están devolviendo lo mismo que tú has dado y te están dando donde más te duele, en tu propia puerta, porque les ha imperado el radicalismo sin educación. Toda esta gente ha ido, bueno, nos están matando allí, los podemos matar aquí. Matan en Francia a yo qué sé, 10 personas y se monta una protesta gigante. Se reúne un montón de personas de todos los países.